Así es, a esta hora de la mañana conversamos con nuestra campeona europea de duatlón, Eva Moral, que está en la sintonía de las radioemisoras de la VID, Organización Impulsora Discapacitados. Buenos días, Eva, y enhorabuena. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Eva, ¿cómo nos podrías resumir entonces esa carrera ahí en Alcobendas, en ese duatlón en Madrid y esa obtención del título europeo? ¿Qué tal las sensaciones? ¿Cómo lo viviste? Pues lo viví muy emotivamente. La gente estaba volcada. Competir en casa es lo que tiene, y además mi club al que pertenezco, el triatlón, es de Alcobendas, y recibí un mogollón de apoyo de todo el mundo, y la verdad es que lo resumiría como una carrera muy dura, pero muy emocionante. El circuito era bastante duro, vamos, dicho por todos los atletas, pero bueno, merece la pena ese sufrimiento por ver el cariño que tiene la gente contigo y todos tus seguidores, y la verdad es que estoy súper agradecida. Eso también te tiene muy contenta, muy satisfecha, al margen de lo deportivo, Eva, todas esas muestras de apoyo, de cariño que tú bien sabes de toda la gente que te sigue tu carrera deportiva. Sí, muchísimo, me ayuda mucho, porque claro, ya sabes que en el mundo deportivo es muy duro, te levantas todos los días a entrenar, te preparas mucho para una carrera y a lo mejor llega el día importante y por cosas que están ajenas a tu voluntad sale mal, pero tú ves que la gente te apoya, te da ánimo, te dice que eres su motivación del día a día, y eso es lo que al final te motiva a ti misma. Una satisfacción importante para ti también, Eva, que ya lo has hecho en el paratriatlón, ahora en el duatlón, que deportivamente hablando estás en perfectas condiciones y que esto va para mucho más, ¿no? Que hay mucho rato para que Eva Moral aún siga superándose a sí mismo y superando todos esos obstáculos que encuentra en estas competiciones de paratriatlón y duatlón, por lo cual estarás muy satisfecha en el aspecto deportivo. Sí, está claro que yo llevo poco tiempo en practicando este deporte, porque mi lesión fue hace un año y poco, y llevo pues 6 o 7 meses en realidad dedicándome seriamente a él. Yo sé que queda muchísimo trabajo por delante, que a nivel internacional hay muchísimo nivel, pero obviamente no puedo decir pero hasta el olmo. Lo que pasa es que sí que veo que cada día voy mejorando, voy haciéndome con cada una de las disciplinas, y bueno, y no tiene otro misterio nada más que trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, como todo en esta vida. Al final todo es entreno, Eva, cuando tú entrenas bien, cuando entrenas a conciencia y cuando eres profesional en el tema entrenamiento, al final los logros deportivos tienen que llegar en las competiciones oficiales. Efectivamente, hay que ser muy estricto con el tema de los entrenamientos, el descanso, es una vía diferente a cualquier otra, pero bueno, a mí me da satisfacción y me gusta ver eso, los resultados luego en las carreras y que vas mejorando poco a poco, y bueno, es la vida que al final he elegido seguir ahora. Y me imagino que muy agradecida de todos tus patrocinadores, y en especial y particular de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, que sepas que todos tus compañeros también están muy contentos y están compartiendo todas esas fotos que te hiciste en esa competición ahí en Alcobendas con ese primer lugar y con ese título europeo de duatlón. Sí, por supuesto, es como una gran familia, al final tus logros y tus victorias lo viven también como suyas, y pues supongo que si algún día sale mal y la derrota, pues también tendré su apoyo, obviamente. Y bueno, súper agradecida, porque gracias a la organización de Impulsa del Discapacitado puedo estar cumpliendo mi sueño por el apoyo que me dan. Eva, pero finalmente esto no para, vienen las series mundiales, viene Madrid, viene Yokohama, viene Japón, una semana la próxima ya, donde se retoman las competiciones y después viajar al país del sol naciente, a Yokohama, a Japón, para disputar esas series mundiales. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo estaré en Madrid el día 9, en la serie mundial de Madrid. Y Yokohama no lo voy a disputar porque por ranking ahora mismo no me hacen falta esos puntos, y coincide con el campeonato de España. La Federación Madrileña de Ciclismo me da también mucho apoyo, y que ahora en el ranking internacional de triatlón, pues he preferido irme al campeonato de España y, bueno, y poder representar los colores de la Comunidad de Madrid, y a ver si se nos da igual que el año pasado y nos venimos con la victoria. ¿Y qué nos podrías comentar así brevemente del trazado que hay en Casa de Campo este fin de semana o el próximo fin de semana, el fin de semana del 9-10 de mayo, Eva? Sí, bueno, el trazado de la Casa de Campo, que ya lo conozco de antes, cuando hacía triatlón antes de mi lesión, y porque en octubre también disputé allí una serie mundial. El trazado de bicicleta es bastante duro porque nos hace dar 3 vueltas en el que hay que subir bastante desnivel, garavitas para quien lo conozca, y se decide bastante en la bici. La natación para mí es cómoda porque creo que es difícil desorientarse en el lado de la casa campo, y bueno, luego hacia el atletismo al final tienes que poner las últimas fuerzas que te quedan, pero efectivamente la parte de la bicicleta creo que es la más dura y es bastante exigente. Pero bueno, habrá que sufrir y ya está. Enhorabuena una vez más entonces a nuestra patrocinada por la OID, Organización Impulsores Capacitados, y este flamante título de campeona de Europa de duatlón, y lo que vendrá entonces en las series mundiales ese fin de semana del mes de mayo, el día 9 específicamente de mayo, allí en Casa de Campo Madrid. Pues muchas gracias, enhorabuena una vez más, Eva.